Muy buenas, este es el resumen de infocatólica.com. El pasado fin de semana, el Papa Benedicto XVI se entrevistó por primera vez en la historia con el presidente de Vietnam, Nguyen Minh Triết, el que fue un encuentro histórico entre un mandatario de la República Socialista y un romano pontífice. Una etapa significativa, según ha valorado la Santa Sede, para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. También en Roma, el obispo Brian Farrell de los Legionarios de Cristo ordenaba a 59 sacerdotes de esta congregación en la Basílica Romana de San Pablo Extramuros. En la homilía, Monseñor Farrell resaltó el hecho de coincidir con el año sacerdotal y recordó a los nuevos presbíteros que el sacerdocio es servicio a la santificación, formación y guía del entero pueblo de Dios. El lunes, la Conferencia Episcopal publicaba el mensaje a los sacerdotes con motivo del año sacerdotal, convocado por Benedicto XVI. En él, los obispos españoles aseguran a los presbíteros que rezan por ellos y dan gracias a Dios por el don de su vocación y su tarea. Es un mensaje de esperanza que se funda en lo que los sacerdotes son, amigos y enviados de Cristo, y en la misión que desempeñan, la misma de Jesús. Pasamos al martes, 15 de diciembre, día en el que se publicaba un comunicado firmado por 131 sacerdotes de la diócesis de San Sebastián, en el que se criticaba el nombramiento de Monseñor José Ignacio Munilla como obispo de la misma. Las reacciones han sido múltiples en los blogs de Infocatólica. Ese mismo día se publicaba un nuevo motu propio del Papa, titulado Omnium in Mentem, por el que se reforma el derecho canónico en cánones que definen las funciones ministeriales de los diáconos y otras modificaciones respecto al matrimonio. El miércoles, Bruno Moreno entrevistaba al conocido blogger Embajador en el Infierno, ganador de dos categorías en el primer concurso de blogs católicos Espada de Doble Filo. Dicho blog es uno de los más antiguos y visitados de la blogosfera católica en lengua española. Trata temas sociales, políticos, morales y literarios de todo tipo, siempre desde un punto de vista católico y de manera especialmente amena e informada. Ese mismo día, Infocatólica se hacía eco de la popular web catalana Germina Germinavis, que denunciaba que Monseñor Juan Godayol, obispo emérito de la prelatura peruana de Ayaviri y que reside en la actualidad en Cataluña, presidirá el próximo 22 de diciembre una celebración comunitaria de penitencia. Tal acto contravendría las normas canónicas que ordenan que el sacramento debe ser administrado siempre de forma individual, salvo causas de fuerza mayor y con las cautelas establecidas. El jueves fue un día intenso en el panorama informativo. En primer lugar, el exobispo excomulgado Milingo fue oficialmente reducido al estado laical, según comunicaba la Santa Sede. También recogíamos el fallecimiento del sacerdote, periodista y escritor José María Javierre, recientemente galardonado con un premio Bravo. Por último, nos hacíamos eco de una noticia publicada en el diario ABC, en la que la Universidad CEU San Pablo asegura por la decana, Inma Castillo de Cortázar, no enseñará cómo abortar en sus facultades de medicina y enfermería. Finalmente, el viernes continuaba la polémica en torno a la toma de posesión de Munilla en San Sebastián. El día antes, CataluniaReligio.cat y José Manuel Vidal en Religión Digital acusaban al prelado de mantener una carpeta en el ordenador de su antigua parroquia. En ella se hallarían documentos que el entonces párroco Munilla redactó denunciando la supuesta mafia entre los curas guipuzcoanos. Pues bien, el actual párroco del Salvador de Zumárraga, José Arregui, ha desmentido categóricamente lo publicado, y es que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Su información en infocatólica.com.